Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día para todos. Trataremos hoy, y ese es el objetivo, la meta, de respondernos algunas cuestiones que hacen a preguntas desde ya, sin aguardar soluciones, sino despejar el camino, y en especial ese camino tan difícil de transitar como es el de la institucionalidad o de lo público. Digo esto porque, ustedes saben, la semana pasada el Departamento Ejecutivo, el Intendente Hues, logró que el Consejo Deliberante, por unanimidad, lo acompañara en ese trabajo de adjudicación que favoreció a la empresa El Trébol, en un esquema que se llama mixto, y debo decir que nosotros, el año pasado y el anterior, dábamos cuenta que los camiones municipales levantaban la basura en pleno centro de Moreno. Entonces, cuando Hues anunció lo del sistema mixto, señalábamos: ya existe el sistema, con un agravante, que al Trébol se le pagaba todas las cuadras que no servía, que no recolectaba, se le pagaba igual, haciendo ese trabajo la municipalidad a través de compañeros que ponían su fuerza de trabajo sin mayores elementos, sin los camiones adecuados para levantar la basura. Lo que se intenta hacer es dejar aquello que ocurrió y que ocurre como algo bien del pasado. Entonces, la oposición, ya en la elaboración del pliego, un gran trabajo del concejal Joao y de la concejal Melamed, que se convirtieron en miembros informantes del proyecto del oficialismo, y esto no lo digo en términos desdeñables, sino estoy tan solo relatando objetivamente lo que pasó en esa sesión, se materializa el pliego con la adjudicación a la empresa que manejó la basura y los millones de pesos transferidos irregularmente de la municipalidad al Trébol, sin control alguno. Tengo que decir que hubo controles, que en las rendiciones de cuentas, no en todas, se explicó, se situó, se hizo una descripción por parte de la oposición cómo se le pagaba por un servicio no prestado. Quiero decir además, para quienes han perdido visión del tema, que hay una causa penal que la doctora Pontecorvo no investiga, pero la causa penal está. Pero si esto no alcanza como para generar algún tipo de interés, el intendente Mariano Hues, en la apertura del periodo de sesiones, dijo algo que no es que me generó inquietud o alguna duda, tan solo hacer preguntas a quienes estuvieron ahí, nosotros, por una cuestión de tiempo. Después de tantos años de investigar al Trébol, no pudimos estar en la sesión de adjudicación. Es un problema nuestro. Pero una duda a partir de las declaraciones del concejal Benítez, de lo expresado por el intendente Mariano Hues, y lo dicho por el concejal Coppola, que ya está en línea, a quien le agradezco mucho. Concejal, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Rubén, ¿cómo estás? Bien. preguntas que por ahí seguramente tienen respuestas, imagino. Obvio, sí. Imagino que sí. Si sí, no, podemos coincidir o no, pero... Sí, y si no, se tienen que buscar los elementos para responder. Pero vamos a la primera pregunta. Dale. El municipio, ¿cuándo se hace cargo de la zona de Cuartel Quinto? Pero no es solamente Cuartel Quinto, usted me dijo por teléfono, era Cuartel Quinto, es más que Cuartel Quinto, ¿verdad? Es el 15%, no tengo el plano en la mano, es el 15% del distrito, es la zona de Cuartel Quinto y aledaños, la zona 3 que estaba configurada en el mapa. ¿Francisco Álvarez está dentro de ese 15%? No tengo el mapa en la mano, pero creo que no. Porque, es el anexo 3 de todo el pliego. ¿Sabe por qué? Ahora va a entender por qué la pregunta. Porque el concejal Benítez nos dijo a nosotros que era Cuartel Quinto, una parte de Francisco Álvarez y una parte de Moreno Sur. Entonces ya dije, ¿cómo se va a expandir tanto? Porque una zona, si es Cuartel Quinto, alcanza, digo, el 15%, ¿no? Y tal vez sea un poquito más, porque es una zona bastante extensa, una zona semi-rural ya. Sí, es esa zona. Pero es esa zona, Cuartel Quinto, nada más. A ver, con respecto a eso, sí. Es lo que yo creo que hablé con vos el otro día, es lo que más me preocupa. Yo creo que el municipio, cuando se hablaba de la estetización total... No, ¿sabe qué? Lo interrumpo. Sí, ¿Sabe qué me preocupa a mí? Sí. Que no haya precisión. Es decir, pues, no, el anexo está claro, ¿eh? Si querés, la próxima te lo muestro con las calles, todo. El anexo del pliego está clarísimo, es anexo 3 del pliego de bases y condiciones. Okay. Eso no tengo problema en hacerte una fotocopia como normalmente te hago. La tengo que decir cada vez que le pedimos un expediente, a veces tarde, pero nos entrega un expediente que es un documento público, ni más ni menos. Es público, de todos, de los vecinos. Sí, pero a veces cuesta que se entienda eso. No, pero, eso no hay problema, Rubén. Pero, no la tengo en la cabeza el plano, porque un plano muy grande de todo Moreno, digo, pero sí te hago acercar el plano, no tengo ningún problema. Muy bien, entonces, para ubicarnos y sobre todo la audiencia... Lo que va a manejar la municipalidad, la prestación del servicio de recolección de basura, es el 15% de la totalidad. ¿Esto es así? Es alrededor del 15%, son 3.000 y pico de cuadras, 3.500 cuadras más o menos. Bien, ¿cuándo empieza la municipalidad a hacer esto? Apenas la prórroga del contrato anterior, sí, que fue hecha en su momento, se termine con la firma del nuevo contrato después de la homologación de ordenanza. Calculale. Tarda 10 días tiene para la firma de contrato y ponerle 10 días más para ponerse en ejecución con el nuevo pliego de bases y condiciones. Hay algo que, por eso a mí me quedan algunos interrogantes y después analizamos lo político si quiere. La extensión de la prórroga al trébol, ¿no? Después de esa discusión que se tuvo en el Consejo Deliberante y un trabajo que hizo Melamed y yo hago de un pliego, no para este municipio, pero bueno, después lo podemos discutir políticamente, sí, ¿no? Sí. Se extendía la prórroga hasta julio de este año. Era hasta julio. Por eso dije, hasta julio. Era hasta julio. Año. Una vez licitada, firmada el contrato, cae esa prórroga. Por eso decía hasta. Por eso. Cosa de, yo me acuerdo en esa discusión, que yo no era concejal en ese momento, pero obviamente me interioricé porque me gusta la función pública, había dos dictámenes. Uno que decía la prórroga, que era el concejal López, que decía la prórroga, hasta que se firme un nuevo pliego licitatorio, y esta que decía pues, que se aprobaba ese pliego licitatorio con 37 modificaciones y se dejaba la prórroga hasta que ese pliego esté licitado. Obviamente la condición anterior que se da en este momento es que el pliego está licitado y a la firma del contrato. Supongo que el contrato ya está armado, ¿no? Porque si el pliego está... Dice la ordenanza... Que la firma del contrato tiene que ser dentro de los 10 días hábiles después de aprobado la ordenanza. O sea que el tiempo que tiene el Ejecutivo es la aprobación que fue el otro día, la homologación de esa ordenanza, y una vez de la homologación vos tenés 10 días hábiles para la firma del contrato. ¿Cuándo vuelve el contrato, concejal Coppola, que fue una de las discusiones que hubo también en su momento, a partir del gran trabajo de Joao y Melamed, que... Sí, lo decía recién, fueron miembros informantes del oficialismo, y esto no lo digo una vez más en forma desdeñable, sino que el oficialismo no emitió opinión. Una lástima, digo. Sí, pero el oficialismo es inteligente, habla cuando tiene que hablar y a veces se calla. No, el otro día, fíjate, habló el oficialismo, yo también di mi posición política. Lamentablemente vos no estuviste, me hubiese encantado que esté porque sos uno de los periodistas que más respeto le tengo, digo. Sí. Respeto todo, pero sé que vos sos un estudioso de la cosa. Uh-huh. Y eso es interesante porque los debates son interesantes cuando se dan porque también te tomás postura. el contrato tiene que aprobarse y una vez que se aprueba queda a libre disposición. Digo, porque son es solamente trasladar las bases y condiciones del pliego que ya está estipulado. Usted ha cumplido funciones ejecutivas en Vicente López, ¿verdad? Sí, exactamente. Usted sabe, porque además cumplió funciones legislativas acá, que siempre la letra chica hay que mirarla. Está en el pliego. No, pero por eso, usted sabe que, no, perdón, lo que vincula a la empresa con la municipalidad no es el pliego, es el contrato. Sí, pero el pliego, el contrato tiene que estar de acuerdo al pliego de bases y condiciones, si no es un contrato nulo. Por eso le estoy diciendo, concejal, que siempre hay que mirar la letra chica. Entonces, me remito tan solo a su función como ejecutivo en Vicente López, que esas cosas siempre están y forman parte de la vida ejecutiva. Sí, siempre. Totalmente. Por lo menos lo que yo he entendido de analizar algunos contratos y mirar los pliegos, sobre todo el del Trébol en el año 2000, que establecía una serie de bases y condiciones, inclusive multas y sanciones al Trébol, que jamás se aplicaron. Bueno, pero nunca. Son dos cosas distintas, ¿eh? Y usted me va a decir ahora que no es un problema de la empresa. Entonces, son dos cosas distintas. Digo, una cosa es que el contrato no sea equivalente al pliego de bases y condiciones. Por eso le digo. Es nulo, es un contrato nulo. ¿Seguro? Y otra cosa después, nulo. Seguro, ¿sí? Que es nulo. Y le puede decir, mire, no está como decía el pliego, pero ahí más o menos se perfila. Pues, bueno, pero hay cosas, las cosas más gruesas y más importantes. A ver, te digo, cosas importantes que yo considero. Cantidad de camiones, frecuencias. Cantidad de las infracciones y los motivos de las infracciones. Los contenedores. Digo, todo eso que son las cosas base de un contrato, están todas en el pliego. Por lo tanto, el contrato debe respetar el pliego, si no es un contrato nulo. Y si ya no respetan eso, la verdad es que... Es un contrato nulo. No, es Alibaba y todos juntos. Por eso te digo, Rubén, hay dos situaciones que analizar acá. Digo, para mí el contrato, no me cabe duda que es la base del pliego de bases y condiciones. Sí. Después, el control, ¿sí? El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Uh-huh. Digo, yo no tengo duda, y vos también lo sabés, digo, si vos lo estudiaste, digo, el pliego que nosotros tenemos, vos lo dijiste, es hasta quizás para otro distrito, digo, de la calidad que tiene ese pliego. Y me parece que si el pliego se refleja con el servicio que se va a prestar, que la única manera de comprobar eso es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. No tengo dudas que va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. 13 controlar. Años, Coppola, 13 años pasaron. Yo antes de hacer la nota con usted, recordaba que en las rendiciones de cuentas, no, en varias oportunidades... Y lo vamos a seguir marcando en cosas eso, que haya... Por eso usted, el concejal Machado, especialmente, me acuerdo, Machado una vez hizo un buen trabajo de comparación e investigación preguntándose por qué no coincidía lo que se enviaba al SEAMSE de lo que se recolectaba. Sí. Se preguntaba dónde estaban los camiones los días de lluvia. Pero yo me pregunto, no, ¿eso es un tema de la empresa? Bueno, ¿O es un tema del mal control que tiene este departamento ejecutivo? Lo que he escuchado en los últimos 5 años, ¿no? Acerca de la responsabilidad empresarial, que es muy importante en función de el aspecto público que un gobierno ostenta. Y yo le diría que si una empresa no pasó y le emite una factura al señor Navarro y el señor Navarro firma, yo digo que hay una complicidad. No sé qué piensa usted. Si usted estuviera en el lugar de Navarro y le llega una factura del Trébol que dice pasé todos los días. Yo no la firmo. ¿A usted? Ajá. Bueno, acá se firmó todo. Sí, pero el tema de quién es, del control. Perdón. Eso son las rendiciones de cuentas, le hemos marcado todo, pero, Rubén. ¿Eh? No, a ver, perdón. Digo, una empresa que... se sabe que está prestando un servicio y entiende la lógica. No le estoy pidiendo ética ni moral a una empresa. Estoy diciendo, si una empresa emite una factura por un servicio que no prestó, es porque hay una connivencia entre la empresa y el funcionario público. Usted me dirá, pero el funcionario tiene que controlar desde ya. Pero la empresa emitió la factura. Lo que quiero decir es cómo esa empresa, que sistemáticamente durante 13 años apeló al mismo esquema sin obtener una sola nota de descuento, vuelve a ganar una licitación. Vos me preguntás a mí, sí. Digo, me hubiese encantado que en esa adjudicación haya 20 empresas que liciten. Lamentablemente nosotros no tenemos que guiar por expediente. Hubo dos. Cliva y el Trébol. Cliva con un 35% de costo mayor al Trébol. Usted sabe que digo, y este es un contrato mismo, nuevo. Sí. Usted sabe, concejal, que ocurrió lo mismo cuando gana el Trébol en el año 2000 porque se presentó Ormas, eran tres. Sí. Y las otras presentaron presupuestos más altos, sí, ¿no? Porque hay un club de la basura en la provincia de Buenos Aires, el Trébol forma parte de ese club. Pero al margen de esta situación, creo que el pliego, la buena intención, yo no puedo descartar la buena intención. Lo que me queda claro es que ahora con los contenedores, aquello que figuraba con frecuencia 3, 6, 4, llegó a aparecer una frecuencia 4 en su momento, sí, ¿verdad? Ahora todo es frecuencia 6, y si el camión no pasa, tiene que poner el contenedor. Tiene que ser un servicio, está aclarado muy claro en el pliego, sí, tiene un servicio igualitario a que si el camión pasaría. Y claro, si el servicio no es igualitario, se puede hacer el reclamo. Se puede hacer el reclamo, ahora... Y es más, tiene control, este pliego, sí, tiene control que antes no lo tenía, antes te acordás cómo era el control, que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Sí, a mí me parece que esa es la parte más interesante. Y lo agregamos, no yo, porque yo no estaba, lo agregó la modificatoria que se hizo en los concejales que trabajaron sobre él. Sí, me parece interesante que se haga una apertura a los vecinos que tanto nosotros bregamos de este humilde programa durante mucho tiempo, en función de tener las calles con el viejo contrato. Ahora vamos a charlar sobre el nuevo, pero solamente situarnos en esto. Nosotros le pedíamos a los concejales que entreguen las calles por donde el trébol debía pasar y que, no sé, en un barrio, no sé dónde vive usted, en La Perlita, por ejemplo, ¿no? Que sea un control vecinal para saber si... Bueno, como el camión no pasaba, ni siquiera hacía falta. Ahí yo lo falta. He hecho mucho más, los vecinos que me conocen y que charlábamos sobre estos temas, yo le pedía a muchos vecinos que me hagan un control mensual, día por día, con una planilla firmada por los vecinos para poder hacer el reclamo. Algunos vecinos hicieron y hemos presentado los reclamos en su momento cuando fui concejal, otros vecinos no me lo han hecho, pero digo, eso es interesantísimo para hacer, porque cuando uno va a la rendición de cuenta o va al control o al pedido de informe, tiene información veraz día por día, no de una situación puntual, sino de una situación mensual que te da un análisis contextual mucho más importante. Concejal, tres preguntas finales. Sí, las que quieras. ¿Quién no controló al trébol durante 13 años? ¿Quién? El Departamento Ejecutivo. No lo escuché bien. El Departamento Ejecutivo. Ajá. Es el responsable. Nosotros, en la rendición de cuenta, que es nuestra responsabilidad, ¿sí?, nosotros hemos hecho saber las falencias que nosotros creíamos que se producían. ¿Y el Departamento Ejecutivo que no controló durante 13 años al trébol? Es el mismo que lo tiene que controlar ahora. Es el mismo que la gente votó en el 2011. Ajá. Bien. Yo creo que si otro Departamento Ejecutivo estaría en el gobierno, el trébol funcionaría muchísimo mejor. Porque cuando nos pasó a nosotros, Vicente López, nosotros tuvimos una empresa, cuando yo fui funcionario, vos lo dijiste que anteriormente, sí, nosotros tomamos la misma empresa que tuvo el intendente anterior, y la empresa hoy funciona muy bien. Funciona bien, ¿por qué? Porque hay mayor control, porque se le empezaron a aplicar las infracciones, porque se le empezó a ver cómo tenía que hacer las cosas y acompañar en un proceso de mejoramiento de calidad. Los contenedores tienen que aparecer y en el expediente usted lo vio el expediente, sí. Y ahí están señalados dónde van las cantidades de contenedores. Las cantidades, sí. Ah, no está señalado. No, las cantidades. Uh-huh. Bueno, así que tenemos en el expediente que ustedes votaron en la adjudicación estaban las zonas, son tres zonas. El 15% queda en manos de la municipalidad. Aproximadamente el 15%. Sí. O sea, usted me dice que es Cuartel Quinto, básicamente. Cuartel Quinto, básicamente. No es Francisco Álvarez. Cuartel Quinto, básicamente. Los contenedores está todo determinado como la cantidad de camiones que tiene que tener por zona. Sí. También, no tengo a mano para decirte la cantidad de cada uno, digo, pero también te lo paso, pasalo a buscar en la semana. Yo lo voy a pasar a buscar. Sí, digo, sí. Y no sé qué más. Y por último, durante el contrato anterior existía, a partir de las frecuencias que no se cumplieron, ni siquiera la frecuencia 6 se cumplió, ¿verdad? Y usted que ha estudiado esto lo puede constatar a través de lo que dicen los vecinos, pero existía a través de esas frecuencias la posibilidad de exigir un control, y si no había un control, usted sabe que hay una denuncia penal, ¿verdad? Sí. ¿Qué espacio quedó para que en caso que se repita esto de que un departamento ejecutivo no controle a la empresa y la empresa factura indebidamente, ¿cuál es el resquicio legal que queda? El mismo que de siempre. Uno puede ir a la justicia con lo que sea. Digo, yo siempre digo que la cosa pública, hay dos organismos que la debe controlar, ¿sí? Principalmente, ¿cuál es? El Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Digo, el Consejo Deliberante como primera instancia y elevarla al Tribunal de Cuentas en segunda instancia. Digo, esos son los dos mecanismos. Mire que ustedes elevaron, ¿no? Un montón de cosas. Y nunca se rechazó la aprobación. Pero sí hubo sanciones, ¿eh? Bueno, sí. Sí hubo varias sanciones. ADGE, por ejemplo. Sí, se sancionó una contadora, me acuerdo. Sí, también. Por eso digo, hay mucho. Yo he marcado muchas. Sí. Y las sanciones han venido desde que este Consejo Liberante se ha abocado en analizar las cuentas muchísimo más, que tenemos la posibilidad de analizarla ahora en estos dos meses. Pero no se rechazó una rendición de cuentas. No he visto que se haya rechazado. Bueno, entonces usted me dice, está eso, institucionalmente es cierto lo que dice Coppola, rendición de cuentas, la oposición objeta, manda el informe y acompaña lo que es el dictamen del oficialismo, va el de la oposición también, y el Tribunal de Cuentas después, no sé si mira las cuentas, pero aprueba o rechaza. Esa es una. La otra es la justicia. Y la tercera, más importante que todo, ¿cuál es? El voto popular. ¿Y la justicia? También está, pero la justicia hay un expediente que tampoco se pidió. Si Pontecorvo no investiga, no pasa nada. Eso digo, es el segundo, pero el más importante de todo es el tercero, que es el voto popular. Hoy no hay duda que el pliego que tiene Moreno es de alta calidad, no hay duda. No es para este Ejecutivo, Coppola. Bueno, a ver, pará, vuelvo a repetirte. No hay duda que el pliego, que es la base y condiciones, los requisitos contractuales, legales, tampoco para de obligaciones empresa. De derecho, digo... Tampoco para esta empresa, Coppola. Bueno, pero a ver, vamos a lo... Déjame. Sí, hay un base que es de lujo. Digo, si el servicio no es de lujo... Y no. Si el servicio no es de lujo, sabemos de quién es la responsabilidad. Digo, para eso está el voto popular. Digo, el vecino también tiene que empezar a reconocer estas cosas, Rubén. Sí, hay una cuestión que es... El intendente en el 2011 ganó por el 50% de los votos. Y los problemas del trébol estaban. Pero, por supuesto, pueden ganar con el 100%, el 80% o el 30%. El tema es que la función pública no es un almacén, Coppola. ¿No? Entonces... Si no, lo porque... tomo como un almacén. No, pero no lo digo a usted. Estoy diciendo básicamente que si uno hace la cuenta, si uno pudiera hacer la cuenta... de los millones y millones que se le pagó indebidamente al trébol durante 13 años, y lo compara con lo que se ha presupuestado y se ha ejecutado en salud o en cuestiones que son esenciales para la vida de esta comunidad, la verdad es que tendrían que ir de la función pública. La verdad se lo digo. Pero bueno, como se ganan elecciones, y ese no es el punto es lo que es nuestro nos corresponde. Sí. Y lo que es de la empresa, ganado empresarialmente, también le corresponde. También corresponde, si quiere usted. Ahora, cuando no se da un servicio y se paga lo mismo, eso es corrupción. Y no hay otra palabra, y no hay otra forma de definirlo, porque usted sabe, ustedes han trabajado en ese sentido, en esa dirección, y han dicho públicamente que no llegaban a explicarse por qué le pagaban lo que estaban pagándole al trébol. Ustedes lo han dicho en el recinto. Sí, no hay duda. No yo. Ustedes lo dijeron, y esa empresa es la que va a manejar durante 6 años, ¿sí? Con un pliego de base y condiciones nuevos, diferente, una contratación totalmente distinta. Sí. Sí, que si uno no adjudicaba esto, te hago otra pregunta, digo, si uno no adjudicaba esto, ¿qué hacía? ¿Se adjudicaba Cliva? ¿Quién me asegura que Cliva con un 35% más? No, pero... Digo, vamos a un pliego nuevo, una licitación nueva, si vos me decís que hay todo un arreglo entre todas, iban a presentarse las mismas. Y básicamente entonces, sí. Y digo, bueno, pero entonces uno tiene que tomar decisiones de fondo. La decisión de fondo es seguir los marcos legales. Digo, si tenemos un pliego de base y condiciones que no tenemos duda que es un lujo para Moreno y es el requisito esencial para que el servicio cumpla el servicio, digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. El rol de la oposición, el que están escuchando en este momento de concejal Coppola, es esto. Nosotros presentamos, y efectivamente ellos armaron un pliego porque el que mandó Hues era realmente a la medida del trébol. Este es un poco más a la medida del trébol, pero tiene algunos matices. Esto se lo digo a usted como se lo dije a Melamedia o Joao. Totalmente. No tengo empacho en señalarlo porque leí el anterior. Entonces, este lo que eliminaba algunas cosas y efectivamente, como dice usted, ¿por qué no la población de Moreno tiene que tener frecuencia 3 una parte y frecuencia 6? Que tengan todos los habitantes de Moreno. Bueno, todos iguales. Que sean todos iguales, lo que pasa es que para la empresa no son todos iguales, pero eso es otra cuestión. Me parece que usted añadió un punto y es el último, concejal. Sí, Rubén, todo lo que quiera. Esto del voto popular, así que la idea es, si la gente vota y después un gobierno hace lo que quiera y se tiene que aguantar la población, lo que decidió en las urnas una parte de la población... Ahí viene otra discusión. Ah, no, Rubén. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Yo particularmente, Leonardo Coppola está de acuerdo con la revocación de mandato, Digo, pero no la tenemos. Digo, son instancias para analizar. Digo, pero no solo el Ejecutivo, no, digo, hasta lo de los concejales. Hasta los concejales, no, pero digo... Vos entras por un, sí, por un frente, por un partido, y al otro día termina en otro lado. Pero digo, y la gente votó una cosa. Digo, bueno, pero esta es la ley que tenemos y son las discusiones de fondo que me parece que tenemos que dar. No, está bien dar la discusión de fondo, pero al margen de la revocación o revocatoria de mandato, si en un barrio o tres barrios, el cuartel quinto, para señalar, ustedes estuvieron, usted asumió en diciembre, pero yo tengo muy presente la sesión itinerante que se hizo en Mayor del Pino, en cuartel quinto, donde dos mujeres dijeron, hace 20 días que no pasa el camión. Entonces, imagínese usted, el concejal, si esa mujer, porque nosotros nos acercamos y le dijimos, pero mire, el trébol cobra por mes esto y por año esto. Y la verdad que no entendía nada de esa mujer. Es decir, ¿por qué cobra si por mi casa no pasa? ¿Verdad? Entonces, más allá de la revocatoria de mandato, la participación ciudadana, que es lo que tanto se propugna desde algunos sectores políticos, tiene que tener los instrumentos para saber qué se está incumpliendo. ¿Verdad? Exactamente. Por eso bueno, hay que dar a conocer... Nosotros hicimos ese trabajo durante 13 años. Imagínese cómo nos sentimos cuando el trébol vuelve a ser la adjudicataria. Pero ¿no? Ahí volvemos a una cosa a fondo. Dos cosas que son interesantes, sí, para mí, a mi entender. Uno es que yo lo dije en el recinto, lamentablemente vos no estabas, pero lo dije en el recinto. Digo, ojalá el intendente municipal tenga en la puerta de su oficina todas las infracciones de que estipula el pliego, sí, para que la haga cumplir. Si hay infracciones y hay sanciones, la empresa va a funcionar bien. Digo, pero todos los vecinos tienen que conocer esto. Claro. Yo no tengo problema de sentarme con grupos de vecinos y mostrarle el pliego y contarle el pliego y explicarle el pliego, como lo he hecho un montón de veces. Sí. Digo, yo estoy dispuesto a esto. También debo buscar la participación del otro lado. Claro. Y segundo, un distrito tan grande como es Moreno, que todavía no esté descentralizado, es una locura. Sí. Digo, por eso nosotros hemos presentado el año pasado la ordenanza de descentralización. Digo, es importantísimo para que, al vecino de Cuartel Quinto, la municipalidad de Moreno, para enterarse de la cosa, le queda lejos. Sí, le queda más cerca José Cepá. Yo me pregunté el año pasado, y se lo consultaba a la concejal Mari Melamed, y a otros concejales, a Carlos Benítez también, cuando miro el pliego, bueno, las facultades delegadas estaban allí. Se sacó todo, claro, porque Hues es inteligente, el concejal no manda un pliego que era invotable, se hacen modificaciones y avanza, pero ¿sabe qué me preguntaba? Por ahí desde el sentido común, ¿no? Que no es lo más interesante en estos tiempos, pero decía, ¿por qué no se divide Moreno en tres áreas iguales? ¿No? Entonces, que participen dos empresas, o si quiere el trébol, ganaba el trébol, pero que no sea una área de 15 y otra de, no sé, 33 y 50. No, pero ¿no? el área 1 y 2 eran similares, Rubén. ¿Sabe por qué pensaba en tres áreas iguales? Porque lo que prestaba la municipalidad, la recolección que hacía, le servía como termómetro y observación de cuánto cumplía o no cumplía el trébol. Bueno, ¿no? Yo escuchaba al discurso del intendente en la apertura, sí, y ya avisó que en el área municipal iba a ser frecuencia 3. Ya lo avisó el otro día. Y entonces... Bueno, pero mi duda viene ahí, no en el trébol, que se lo puede obligar a hacer el cumplimiento de los requisitos que dice el pliego. El problema es en la municipalización. ¿Estamos en condiciones? Digo, esto es una prueba, el intendente lo dijo claramente y el pliego lo dice claramente. Digo, mi duda es, ¿estamos en condiciones? Uh-huh. Digo, yo creo que... No, pero, sí, particularmente. Pero yo lo invito a que usted es una persona reflexiva, que elabore un pensamiento sobre la responsabilidad empresarial, ¿no? Porque está bien si, como dice usted, si no lo controlan, así que si una empresa no controla puede facturar millones total. No debería, está la ética y la moral del empresario. Por eso, mire, si la ley lo habilita a que robe, pero la verdad una empresa dice no puedo facturar esto a un municipio como Moreno, sí, y sin embargo facturo. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Y sí, por eso no... Hay gente que piensa que lo legal es lo moral, para mí no es así, pero hay gente que lo piensa. Yo espero que la doctora Pontecorvo, en un acto de justicia, empiece a investigar, entonces veremos qué tipo de ética y moral tiene la empresa del trébol. Yo espero que el Ejecutivo haga cumplir las infracciones en caso que el trébol la cometa para que el servicio sea de calidad.

gobiernan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Estás escuchando Recorte Informativo. Vamos a seguir trabajando la información. Cuando se desatan las inundaciones, que merecieron una mención en la apertura del periodo de sesiones ordinarias por parte de Hues, en dos pasajes, un discurso de 50 minutos, te decíamos, Mariano Hues hace referencia a las inundaciones y las consecuencias. Hubo un hecho y un suceso que al hacerse público por parte de un compañero trabajador de la salud, impacta en el nivel central. Molesta, incomoda. En esos días tan caóticos, la decisión de la municipalidad a través de Jefatura Central fue no abrir las unidades sanitarias. Nosotros tomamos cuenta de ese dato, charlamos con un trabajador de la salud, con Cristian, que es un médico, que está dentro de un programa, y ahí empezamos a tomar dimensión de lo que era el programa, que es el programa PRIM. Ahora Cintia te va a leer el último comunicado, porque desde ese momento y hasta acá, la municipalidad exploró formas de desconectar el trabajo que este programa ofrece, que es un programa provincial, ¿verdad? Vinculándose con la población a través de las especialidades, pero fundamentalmente en la búsqueda de prevención. Y vínculo entre la población y los médicos, ¿verdad? Entonces la municipalidad decidió, y es la propuesta, de desarticular lo construido en los últimos años para llevar el programa de residencias integral multidisciplinaria PRIM a otros lugares donde funcionaba. Estoy refiriéndome básicamente a Sanguinetti y a la unidad sanitaria Márquez. Cortés, perdón. Bueno, hay un nuevo comunicado de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, buen día, ¿qué tal, Rubén? Buen día también para la audiencia. Exactamente como decías vos, hay un nuevo comunicado de los trabajadores. Esperamos poder concretar mañana la entrevista con los trabajadores y poder tener más elementos, ¿no?, para transmitir esto que está sucediendo. Pero aquí queda un poco más claro, leíamos la vez pasada el primero, que tiene que ver con la cantidad de firmas que estaban buscando para acompañar justamente el pedido de que no se lleve adelante esta medida que quiere llevar adelante el municipio. Comienza así el comunicado. Los trabajadores residentes del programa de residencias integral multidisciplinaria que se insertan en el territorio de Moreno estamos atravesando un fuerte conflicto con el gobierno municipal. El día 25 de febrero, los funcionarios al mando de la Secretaría de Salud de Moreno convocaron al equipo de jefatura de residentes de las cinco disciplinas que conforman el PRIM. Estamos hablando de trabajo social, psicología, medicina general, odontología y enfermería, para informar sobre futuras modificaciones en el funcionamiento de la residencia, de carácter no negociable. Las autoridades municipales decidieron modificar las actuales sedes de residencia al otro lado del mapa del distrito de Moreno. La PRIM viene funcionando desde el año 2007 con una fuerte inserción territorial y asistencia en Paso del Rey, en Unidad Sanitaria Cortés y en el Centro Integrador Comunitario Sanguinete. Las nuevas sedes serían dispuestas por la Secretaría de Salud local, según lo que ellos llaman necesidades de recursos humanos en los territorios. Asimismo, la sede central funcionaría en la propia Secretaría de Salud de Moreno. El municipio de Moreno cuenta con 40 unidades sanitarias distribuidas por todo el territorio, muchas de las cuales tienen la particularidad de estar vaciadas de recursos materiales, malas condiciones de infraestructura y sin equipos de salud. Por lo tanto, no es casual esta medida para con la residencia, dado el contexto. Los y las responsables de la Dirección de Capacitación de Profesional del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aún no se han expedido formalmente sobre la situación, siendo ellos los garantes de que se lleve a cabo con legalidad el programa por el que cada uno y una de los residentes firmó un contrato en una sede específica por 3 o 4 años según la disciplina. Y luego hay un apartado que incluye una pregunta que dice: ¿por qué la PRIM Moreno resiste al cambio de sede? Y continúa diciendo: frente a esta situación, las y los residentes y jefas del PRIM nos hemos reunido en asamblea y decidimos resistir al cambio que intenta precipitar el municipio. Consideramos que estas medidas mencionadas afectarían al funcionamiento integral de la residencia, ya que mediante la centralización en la secretaría y la descentralización territorial se lleva adelante la desarticulación de la tarea interdisciplinaria, la estructura de la residencia y el trabajo junto a los compañeros y compañeras municipales en centros de atención primaria de la salud. En el mismo sentido, enviando a los residentes a diferentes unidades sanitarias, se impediría la continuidad de los proyectos de trabajo elaborados por año y disciplina, lo cual atenta al proceso de formación que supone una residencia. Y no olvidamos, por supuesto, a los vecinos y vecinas de los barrios que concurren a la unidad sanitaria de Cortés y al SIC Sanguinetti, quienes resultarían fuertemente afectados sin las actividades de asistencia, prevención y promoción de la salud que viene realizando desde hace años el equipo de residencia de la PRIM Moreno. Consideramos legítimo y esencial defender nuestro puesto y lugar de trabajo, nuestro derecho a la formación en salud que hemos obtenido por concurso público de becas, respetar los programas de residencia aprobados por la Dirección de Capacitación de Profesionales, y estamos en contra de la precarización laboral y la destrucción de la formación en servicio. Defendiendo la salud pública, firma esta carta la residencia, o esta notificación, la residencia de la PRIM Moreno, la Unidad Sanitaria Cortés y el SIC de Sanguinetti. Vamos a tratar de hablar en la mañana de hoy con el doctor Galloso, que es el secretario de Salud, ¿sí? Porque si se trabajaría, o ya está decidido esto, porque lo que leía recién Cintia, es una decisión no negociable, de carácter no negociable. Y si no es negociable, estamos hablando en otros términos. ¿Puede la municipalidad decir, bueno, con los residentes del PRIM buscamos otros residentes? ¿Qué significa lo no negociable? Tampoco es un programa que nosotros digamos, es lo ideal. No es eso lo que estamos planteando, lo aclaro. Es un programa dentro del contexto que los residentes y las residentes destacan por el tipo de vinculación que se da en territorio. En la unidad sanitaria Cortés y en el SIC de Sanguinetti. ¿Y por qué llevan ya algunos años laburando ahí? Sí, tampoco sin claramente sin ser ingenuo, las unidades sanitarias, y esto la municipalidad por supuesto que lo evalúa, tienen una cantidad de información sobre el territorio, entendiendo que están distribuidas en todo el territorio de Moreno, que permiten ver la realidad compleja, social, económica y cultural que hay en un barrio. Vos recordarás cuando pasó una cuestión en 25 de mayo, no me acuerdo ahora la directora de la salita de 25 de mayo, pero justamente había una necesidad por la Municipalidad de Moreno, una necesidad de la Municipalidad de Moreno de evitar que la información de un hecho que había ocurrido ahí no se difunda. Digamos, es una manera de control, es una manera de preservar información que a la Municipalidad no le conviene que se conozca, y claramente la información que manejan los trabajadores es importante en el marco de cuál es la realidad social en la que se encuentran los barrios de Moreno. ¿Vos me querés decir que las residentes y los residentes del PRIM tienen información que pueden hacer circular sin que pase por el nivel central, que es un programa que permite eso, me querés decir? Sí, o sea, no hemos hablado con ningún funcionario de la municipalidad. Si hay una necesidad de desarticular el trabajo, o hay una intención de hacerlo, por algo debe ser. Bueno, vamos a llamar a Galloso a ver si nos atiende, ¿no? Lo que quiero destacar es que las unidades sanitarias, como las escuelas, son un lugar de información. No, sí, desde ya. El tema, todo me parece que... El hospital es un lugar de información, ¿sí? El tema es si después se quiere compartir esa información y para qué. Más que compartir es el para qué la información. Nosotros... Esto que decía Cintia, 25 de mayo, fue una situación muy dolorosa porque había fallecido un nene. Entonces, entregar la información sobre en qué condiciones el nene fue atendido en la unidad sanitaria para luego llegar al hospital y no recibir la atención indicada, al haber una causa te dicen, no podemos dar la información porque es una causa judicial. Y si no hay una causa judicial, pueden argumentar que es el interés superior del niño. Sí, entonces, pero... la información circula... de acuerdo al interés que el poder tiene en la misma. A veces te dan la información, muchas veces no circula la información. Sí, central, igual, digo, ¿no? Igualmente una cosa es hablar de un caso particular, pero si vos tuvieras un relevamiento acerca de qué cantidad de chicos desnutridos pasan por una unidad sanitaria, ya resulta importante y peligroso al mismo tiempo, porque vos estás viendo qué complejidad social. ¿Por qué digo esto? Porque para hacer un trabajo, bueno, que tuve que realizar para la universidad, no hay datos específicos en Moreno. Es muy difícil encontrar datos estadísticos sobre necesidades básicas insatisfechas. Incluso el censo lo incluye, pero muy confuso, no es claro. ¿Hay algún estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento sobre condiciones sociales de lo que es Moreno, José C. Paz? Digo, si uno tendría un relevamiento, que claro la municipalidad lo tiene, es claramente que lo tiene, sobre estadísticamente cuáles son las condiciones de los niños en Moreno, ya no estarías hablando de un tema particular o de un caso particular, sino estarías hablando de condiciones sociales y haciendo un análisis distinto. Sí, las condiciones estructurales de Moreno no ofrecen más que un análisis desde lo particular a lo general, que no son buenas, que es una ciudad dormitorio. Inclusive es como para debatirlo esto de las estadísticas, porque nos han acostumbrado a mirar las estadísticas. Hay un observatorio aquí, hay un organismo que es un observatorio social, local, que funciona en un organismo descentralizado, vamos a decir eso nada más, que reciben la información. Los médicos también tienen la información que laburan en una unidad sanitaria sobre la desnutrición. La tienen. Esa información está. El problema es si esos médicos, por lo menos, o por ejemplo, están organizados o se conocen. Entonces conocen que lo que pasa en Moreno Sur no es diferente a lo que pasa en Paso del Rey. Por eso pueden tener el Cuartel Quinto. Pueden tener la información y decir, esta información no tiene que darse a conocer. Ya no es una cuestión solamente de la municipalidad, que estructura un sistema para que la información se centralice. A nosotros nos cuesta acceder a una entrevista con algún funcionario, tenemos que pasar por prensa. Ya decidimos no pasar por prensa, no por las personas que están en prensa, sino porque, bueno, si no consideran que tienen que explicar cuestiones que son básicas, ¿para qué nosotros vamos a exigir que se explique lo básico? ¿Sí? En algún momento, si se da la ocasión, se harán las preguntas correspondientes y tenemos una hora para tratar de convencer al

lick me. Estás escuchando Recorte Informativo. Ya hemos confirmado esta mañana que la zona de Cuartel Quinto tendrá una prestación de servicio de recolección de residuos domiciliarios municipal, público. Cuartel Quinto, que es una zona olvidada, que ha tenido algunos avances básicamente por la presencia de organizaciones históricas muy cercanas al gobierno nacional y que comenzaron a articular con el gobierno local en los últimos años. Pero sigue siendo Cuartel Quinto una zona sin tantos servicios y con vulneración de derechos. Está en línea Karina, que es una habitante del barrio Los Hornos, para charlar con nosotros respecto a lo que es el servicio público de transporte. Karina, buen día, ¿cómo te va? Rubén te habla. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué acá tal? Acá luchando, sacando firma para que siga el colectivo 365 que nos acerca a 197. Bien, Karina, ¿cuándo ingresó el 365? El 365 ingresó el día lunes. Desde el día lunes estamos luchando con los remiseros porque nos quieren sacar el colectivo. ¿Hasta dónde llega, Karina? Buen día, ¿cómo estás? ¿Hasta dónde llega el 365 del barrio Los Hornos, en el barrio Los Hornos? Hasta ahora, hasta la segunda remisería, que es de Cacho, pero de ahí no puede avanzar porque hay un remisero hasta en la esquina del asfalto que no le deja avanzar hasta la última parada, que sería la terminación del asfalto. Bien, estamos hablando que el colectivo ingresa hasta el fondo de Los Hornos, hasta la segunda remisería o hasta la primera remisería de la calle Portugal, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo lograron ustedes, Karina, que esta empresa, que no es La Perlita, pueda ingresar al barrio? Nosotros no, porque una vez estuvimos hablando con el chofer del colectivo y parece que ellos vieron que nosotros estábamos, que queríamos al colectivo y ellos ingresaron. Ellos ingresaron de buena fe. Exactamente, ingresaron porque es una empresa privada, pero ellos dicen que tienen el permiso de la municipalidad para que ingrese. Bien, bueno, nosotros estamos intentando hablar con Norberto Descarrega, que es el secretario de Tránsito y Transporte, para confirmar esto, ¿no? Pero si desde el lunes que volvieron los chicos a clases, el colectivo ingresó hoy, por ejemplo, ¿ingresó el colectivo? Ingresó ya cerca de mi casa. Vos sabés que yo tengo la calle principal de Portugal y que está muy fea la calle. Sí. Lo único que nosotros le pedimos a la municipalidad que nos arregle la calle para que siga el colectivo, porque nosotros queremos que siga el colectivo. Karina, entonces esta mañana el colectivo del 365 pudo ingresar hasta Portugal de Mario la Mario de Lilio. ¿Cómo? Mario de Lilio se llama la calle. Bien, hasta ahí ingresó el colectivo. ¿Y los remiseros qué están haciendo? ¿Qué es un grupo de remiseros? ¿Es un remisero? ¿Es una remisería? Sí, la remisería, la última remisería del fondo, que está haciendo problemas, que no deja avanzar hasta la última parada, que sería del asfalto. Ajá. ¿Y los vecinos se están organizando? Me dijiste vos, ¿vos estás buscando que firmen qué? Sí, estamos organizados juntando firmas para que esto siga, y a las 5 de la tarde va a haber una reunión para ver qué hacemos. Karina, cuando vos decís hay amenazas por parte de los remiseros, ¿nos podés describir mejor las situaciones que se vivieron ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo los pararon? ¿Si les dijeron algo? ¿Si les gritaron algo? No, la única remisería que está haciendo es la del fondo. El problema es que quiere darle a los choferes que están en el colectivo. ¿De quién es la remisería esta? Es de un, creo que es un peruano la remisería. Ajá. Y nosotros estamos organizándonos con, juntando firmas para que siga el colectivo y queremos que nos arreglen la calle, la municipalidad. Lo único que pedimos es que nos arreglen la calle. ¿Qué frecuencia tiene este colectivo, el 365? ¿Todo el día pasa? Todo el día, cada 15 minutos. Ajá. Bueno, es un logro para los vecinos porque pedían esto. Me acuerdo en tantos cortes que se hizo de la Ruta 24, las recorridas que han hecho las trabajadoras sociales por el barrio Los Hornos, donde está más que claro que el servicio público de transporte está ausente y entonces eso explica el emergente de los remiseros. Ahora que ingresa el colectivo, ¿podría convivir el colectivo con los remiseros o no? Exactamente, eso es lo que queremos, pasivamente lo estamos haciendo, porque no queremos que haya algún problema como el año pasado cuando avanzó el colectivo que es Truso. Esta es una empresa que nos presta el servicio a todos, a los chicos, a la gente, en general necesitamos que trabajamos, así me conviene el colectivo que entre. El año pasado lo que dice Karina es que transporte escolar prestaba un servicio, entonces hubo un problema serio con los remiseros, que impidieron que se prestara ese servicio alternativo, un colectivo escolar, bueno, terminó mal eso. Es medio difícil que... Exactamente, no queremos que termine en la misma circunstancia que el año pasado terminó la remisería. Sí, que se terminó quemando un colectivo, ¿no? ¿El año pasado? Exactamente, se le quemó el colectivo al señor Panco y se le quemó después quemaron la remisería, los vecinos, de la bronca que tenía, lo que pasó. Ajá. Bueno, no creo que quemen un colectivo de la línea 365. Pues está dando. Si entra un colectivo de 365, puede entrar una de la Perlita también, y eso es lo que queremos avanzar. Bien, entonces, ahí vamos a un punto, ya esto es un mejorado. Si entra la 365, que entra la Perlita. Exactamente, eso es lo que nos decía recién, dijo el inspector del 365, que si entran ellos puede avanzar en la Perlita también. Y que eso es lo que queremos los vecinos, porque nosotros hay gente que viajamos a Moreno y necesitamos el colectivo. Claro, el 365 va para el lado de José C. Paz. Entra al barrio y después claro. Se dirige para el lado de José C. Paz. Exactamente, pero hay algunos que nos conviene viajar para esa parte. Uh-huh. Bueno... ¿Y vos observás, Karina, una movilización de los vecinos en el sentido de firmar esta nota? ¿O hay un temor de estampar la firma? ¿Qué movimiento tiene el barrio? A eso no queremos llegar, a esa cosa no queremos llegar. Nosotros que queremos apaciguar las cosas y que siga el colectivo, el 365. No uh-huh. queremos hacer nada de movilizaciones porque queremos que siga avanzando lo que... Se avanzó en el colectivo es muchísimo lo que se avanzó este año. Y claro, y ahora tienen, es una locura esto, ¿no? Porque hay muchas familias en Los Hornos, desde hace 3 años por lo menos hay un crecimiento muy fuerte del fondo de Los Hornos, porque antes de la llegada de estas familias, producto de los desalojos básicamente, que ha sido el lugar elegido por la municipalidad para la reinserción habitacional, el barrio Los Hornos creció fuertemente. Y para conectarse una familia o esas familias de ese punto de Cuartel Quinto con la ruta y obtener un servicio público de transporte que los lleve a José C. Paz o a Moreno, tienen que caminar alrededor de 40 cuadras, ¿verdad? Entonces... Exactamente, encima no hay nada. Los remiseros, aquí son las 5 de la mañana, te cobran 20, 30 pesos para salir hasta la ruta y no es así. Uh-huh. Bueno, Karina, estamos atentos. Por eso no queremos que llegue a nada, no queremos hacer las cosas presivas con los remiseros, que ellos trabajen y que los colectiveros también trabajen. Karina, muchas gracias, te mando un abrazo de aquí, desde la radio estamos en contacto. Bueno, esperamos a ustedes también cuando puedan, darse una vuelta al barrio que está avanzado. Sí, fuimos la otra vez al barrio. Ahora hace un tiempo que no vamos por el barrio, pero vamos a volver. Bueno. Hoy hay una, Karina, discúlpame, hoy hay una reunión a la tarde. Sí, está confirmado el horario todavía. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y los remiseros tienen un poder. El poder que tienen los remiseros es porque no había un transporte público. Y esto hay que entenderlo así. Ante la ausencia, que es una política, ante la ausencia, aparece el emergente. No solamente en Los Hornos, en cualquier barrio de Moreno, la remisera ofrece lo alternativo ante la frecuencia que no es la adecuada o ante la ausencia. Fíjate cómo es de caprichosa la historia. El Colmenar surge al comienzo de la década del 90 porque la empresa de Perrita entendía que no era rentable Cuarto y Quinto. Pleno auge no. Arranque del neoliberalismo, como suele decirse, ¿no? Transferencia de lo público a lo privado y manejo del mercado en forma absoluta. En ese contexto, el Colmenar arranca su vida social y comienza a combatir una decisión política que Hues la sostuvo primero a CEF en el año 91 hasta el 95, ¿verdad? Y luego Mariano Hues. Hoy el Colmenar no existe. Y hubo tantas peleas en la calle, peleas de corte de ruta, controles que se hacían, porque claro, la mutual El Colmenar no era solo para los asociados, sino todos aquellos que tenían que viajar de Cuartel Quinto hacia Moreno y de Moreno hacia Cuartel Quinto. Era una alternativa. Luego de tanta inclusión, de tanto desarrollo, de tanto avance, en Cuartel Quinto ya no está El Colmenar. Está La Perlita. Y se repite aquello de la rentabilidad porque dijo La Perlita. Y se manifiesta La Perlita que a los hornos no ingresa porque no será rentable. Allí donde se licúan los relatos y queda bien claro, muy claro, que el poder es empresarial y el político lo acompaña. Ahora se da esta situación que la 365 ingresa. Y si ingresó la 365, es una empresa. Es porque la municipalidad habrá conveniado con la 365 para que se conecte el vecino de Los Hornos y la vecina del barrio Los Hornos con la ruta. Después tiene que hacer un transbordo si quiere venir a Moreno. Pero sigue siendo el poder de La Perlita, ¿no? Y está muy bien que Karina diga, si entra la 365, ¿por qué no entra La Perlita? Por eso lo estamos buscando al señor Descarrega, para saber si nos puede explicar este avance, porque es un avance que ingrese la 365, y qué se va a hacer con los remiseros. No es la primera vez que hablamos de los remiseros, de cuál es la influencia o el poder que ejercen en el barrio. Evidentemente, si tienen ese poder es porque tienen algún aval, digo, de otro poder. Incluso en oportunidad hablamos de cómo los remiseros o las remiserías están vinculados con el poder policial. Bueno, esto es parte de lo que todos los días viven los vecinos de Los Hornos, que han decidido organizarse porque necesitan un servicio que es fundamental y que lo tiene que garantizar el Estado a través de sus vínculos, en este caso con las empresas, que tiene que ser el transporte público. Entró la 365 y era como hasta cómico lo que decía Karina, pero no para faltarle al respeto, sino decía, nosotros le pedimos a la gente del 365, a los trabajadores, que pasen por acá. Ante la desesperación de no tener recursos para transportarse, entonces dice, nosotros, es como que los vecinos mismos, ante la ausencia de un Estado que está presente para vulnerar los derechos, ellos mismos gestionan su forma de transporte. Claramente que el 365 no puede pasar si no tiene una autorización. Pero esto también hay que averiguarlo, hay que saber. Me imagino que la municipalidad está notificada de esto que está ocurriendo. Es lo apropiado, es lo que tiene que ser, digamos. Y es lo que está sucediendo hoy en el barrio. Vamos a llamar al presidente del Consejo Deliberante, que es un hombre que conoce Los Hornos, ¿no? Y tiene militantes ahí en Los Hornos. Así lo vamos a llamar a Barreiro, si no podemos comunicarnos con el señor Descarrega, para saber, porque se habían presentado, y yo tengo por lo menos el registro de presentaciones hechas en el Consejo Deliberante a partir de la situación que se vivió con esta niña de 14 años que estuvo desaparecida, ¿verdad? Presentaciones que realizaron las organizaciones que acompañaron el pedido de justicia, de esclarecimiento, de identificación, de revinculación de esta niña con su familia, dentro de las peticiones que se hicieron a partir de este suceso que conmovió a una parte de la población en el comienzo de este año, ¿verdad? Estaba el pedido concreto de un transporte público de pasajeros para los habitantes de Los Hornos, precisamente reconociendo el poder y la importancia que tenían algunos remiseros de la zona. Julián, ¿algo como para salir de aquí y escuchar a Hues? Recorte informativo provoca. ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Ahí me indica, Cintia, este dato. Es un oyente que nos pregunta qué sucede con la transmisión de la FM en algunas zonas cercanas aquí. Bueno, estamos teniendo algunos pequeños inconvenientes en nuestra planta transmisora, así se dice. Ya tenemos un técnico abocado a la materia para la solución de estos problemas. Le agradecemos mucho porque quienes no pueden escucharnos por esta vía, que es la más adecuada, las redes sociales y lo que es el soporte tecnológico lo habilita a través de internet. Así que le agradecemos mucho no solamente la pregunta, sino los conceptos vertidos a partir de lo que nosotros intentamos entregar todos los días como mensaje. Dicho esto, vamos a un mensaje y a una información. Ya llegó el técnico. Bueno, Mariano Hues, el primero de abril, en un largo discurso, eligió varios ejes de su propuesta de gobierno, de los objetivos alcanzados en el año 2013 y lo que se propone para este 2014. Como arrancamos el programa de hoy charlando con el concejal Coppola, quien entiende que las dificultades operativas referidas a la recolección de residuos no son tanto de la empresa, sino del municipio que durante 13 años no solamente no controló al trébol, sino que cada año iba elevando el presupuesto en un 25%, hasta alcanzar la cifra de 91 millones de pesos, teniendo un crecimiento que ningún laburante, si quieren ustedes, lo ha tenido en estos años de inclusión, de mayor inclusión. Vamos a escuchar lo que dijo Hues el primero de abril, apertura del periodo de sesiones ordinarias, sobre la recolección de residuos. No habló del trébol. No habló de los millones, por supuesto, es una persona que en esas nimiedades no ingresa. Pero escuchen con atención, sobre todo lo que se refiere a fechas e implementación del servicio. Escúchelo y hacemos un pequeño balance de este pasaje del discurso de Hues. Nos encontramos este año frente a un punto de inflexión en nuestro camino rumbo a mejorar la calidad de vida. Un servicio de recolección de residuos sólidos urbanos aprobado por este cuerpo, un nuevo servicio de recolección de residuos sólidos urbanos aprobado por este cuerpo, nos permitirá contar con una prestación de alta calidad realizada por 30 nuevos camiones y con sistema de contenedores, con frecuencia diaria para el 85% de nuestra población, además de poder iniciar las tareas de clasificación y reciclaje a lo largo y a lo ancho del territorio. En el 15% restante iniciaremos una experiencia de servicio prestado por el municipio. Al principio lo haremos en frecuencia 3 y el éxito de esta actividad nos permitirá cada día absorber el crecimiento de la ciudad y los servicios adicionales por manos propias, aumentando paulatinamente el porcentaje de acción estatal. El servicio de barrido queda el 100% en manos municipales. La recolección de ramas también está un 100% en manos municipales. Espero que el éxito en la prestación del servicio nos permita cada año crecer en el porcentaje a cargo del municipio. Para esta nueva tarea, contamos con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que ya nos entregó dos camiones especiales y esperamos en los próximos meses la entrega de cuatro más. Cuando en la última parte del año comience la prestación del nuevo servicio, convoco a toda la comunidad a trabajar juntos en el desecho racional de los residuos, la educación en clasificación para alcanzar grandes niveles de reciclaje y mejorar la calidad ambiental para todos. Bueno, Coppola dijo en la mañana de hoy que una vez adjudicada esta estructura de negocio a la empresa El Trébol, tiene 10 días el intendente municipal para la elaboración de un contrato. Imaginamos nosotros que el contrato va a contener los aspectos centrales del pliego que hacen una limpieza de aquello que quedaba abierto a través de frecuencia 3, frecuencia 6, frecuencia 4. Es decir, si era frecuencia 3, 3 días por semana, y si esos 3 días por semana la empresa no pasaba, como el contrato era por día y por cuadra, no se le tenía que pagar. Sin embargo, se le pagó todo. Pero la última parte de Wes, además de decir que el 15% queda en manos públicas y va a haber una frecuencia 3, lo privado ofrece frecuencia 6, el municipio frecuencia 3. ¿Está? Lo dijo el intendente. Lo mismo expresó en la mañana de hoy Coppola. Y estábamos esperando hacer la nota de Coppola para tomar este audio de Wes. Frecuencia 3, 3 días a la semana en cuartel quinto. Ahí se va a trabajar con los carreros, acuérdense, porque esto ya viene trabajándose y elaborándose hace 5 años, ¿no? Entonces, inclusive el concejal Joao del PRO habló de estos emprendimientos sociales y comunitarios que tienen que tener un tipo de resguardo legal el año pasado. Pero dice algo que realmente a mí me llama la atención y es curioso porque por tiempos administrativos, 10 días contrato, ese contrato debería volver al Consejo Deliberante. La última parte, dijo Wes, cuando en la última parte del año comience la prestación del nuevo servicio. ¿Cómo la última parte del año? ¿Alguien leyó? Porque esto fue publicado en la página de la municipalidad. Lo estoy tomando no de la página de la municipalidad, es un artículo que armamos. Y si quieren ustedes, después volvemos a escuchar la palabra de Wes cuando dijo: convoco a toda la población, pero cuando en la última parte del año comience la prestación de un nuevo servicio. Si la prórroga extraordinaria del Trébol va hasta julio, ¿cómo es la última parte del año? Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Todo terreno. ¿Será sí. La última parte del año será la segunda mitad del año? ¿Habrá querido decir? Habrá querido decir. Claro, nos genera una duda esto. Si el nuevo esquema, porque es fantástico el esquema al que hace referencia Coppola y al que hace referencia el intendente Wes, si este nuevo esquema va a empezar ahora o en la última parte del año. Porque si para Wes las partes del año son dos, la última parte del año sería la segunda. Sería la segunda parte, es decir, el segundo semestre. Segundo semestre del año. Muy bien. Cuartel quinto va a tener 3 frecuencias. Ya el gobierno nacional entregó 2 camiones. Y el Trébol, señores, va a tener el 85% del territorio. Y han dicho todos, que si el camión no pasa, tiene que haber un contenedor y la limpieza debe ser como si pasase un camión. ¿Cómo nos tenemos que organizar? Porque la verdad que hay un ofrecimiento de prueba interesante como para que nosotros nos podamos organizar. Así que todos los días por el frente de tu domicilio tiene que pasar el camión. Voy a una calle asfaltada, ¿verdad? Todos los días tiene que pasar el camión. No lo hace. No, pero ahora no, pará, Bernardo, no seas apurado. No, ahora porque... Nunca lo ha hecho. Los mismos actores que durante 13 años convivieron con un sistema tan irregular, vos tenés que pensar que esos mismos actores te están diciendo ahora, no te voy a cagar. Voy a hacer las cosas que no hice antes. Y eso vos lo tenés que creer. Como yo no creo en los mismos actores que nos cagaron durante 13 años, tengo que saber que el contrato dice que el camión debe pasar todos los días. en el caso de del gringo, es una calle asfaltada. ¿Se inunda la calle? A veces sí. A veces sí. Bueno, llueve mucho. Tiene que llover mucho para que se inunde la calle. Lo que tiene que hacer el trébol es poner un contenedor. Esto lo comento porque la única vez que pude hablar con el secretario de Economía, Martinelli, hace muchos años por el tema del trébol, le dije: Martinelli, ¿por qué no derogan la ordenanza que impide que los camiones pasen por las calles de tierra porque las destruyen 48 horas después de un fenómeno climático? Y si no pueden hacer esto, dibujen, pongan contenedores. Te estoy hablando hace 8 años atrás aproximadamente. Dijo, esto, escuchen bien, porque lo tengo presente, ese artículo que escribí para usted. Martinelli dijo, eso es lo que nosotros estamos reclamando al trébol. Nunca puso un contenedor al trébol. Ahora está obligado por pliego a poner un contenedor. Yo pensaba que hace 8 años atrás la palabra de Martinelli era seria, entonces iba a poner el contenedor al trébol. Bueno, ahora sí tiene que poner un contenedor en la esquina de tu casa. O en la esquina de tu casa, Julián, ¿no? Pero en la esquina de tu casa no se puede porque la verdad que la calle es intransitable. Tiene que ser sobre el asfalto. Y tendrán que caminar los vecinos para depositar la basura cuando llueva. 4 cuadras. 4 cuadras. Todos los días, porque si no llueve el camión no va a ingresar a Bon Giovanni, cerca de Pirodato. No ingresa. Así que quien está escuchando esta nota o esta reflexión, piense que hoy tiene una herramienta mejor que otro tiempo. Porque antes era, bueno, era frecuencia 3, 4, 6. Ya está, es frecuencia 6. Entonces hagamos un trabajo en conjunto de saber que si el camión no pasa y no está el contenedor, tenemos que hacer quilombo. Porque esto es lo que nos están ofreciendo. Este es el ofrecimiento avanzado del gobierno y del trébol. Listo, hagamos el trabajo que ahora ya está resuelto. Menos el domingo, tiene que pasar todos los días. Y tiene que estar el contenedor. Me queda una sola pregunta para hacer. Cuando se llena el contenedor, ¿quién levanta la basura? El trébol. ¿Y si se desborda de basura el contenedor, qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa, digamos, en los lugares donde Capital hay... Capital Federal. No, pero además... Capital Federal, mira. Sin ir tan lejos... los contenedores de mampostería, de material que hay en Catonas, sí, históricamente, claro. Históricamente se han llenado de basura, las bolsas son rotas por los perros, no levantan esa basura si no está embolsada, y generalmente o son cuadrillas o son los propios vecinos los que se encargan de levantar esa basura que el trébol nunca levantó. Y le pagamos al trébol como si hubiera levantado esa basura, ¿no? Bueno, llegan mensajes, gringo. Qué rápido llegan los mensajes. Tomá. Quería mencionar además que... El Estado Municipal siempre ha hecho un trabajo de silenciamiento de las explicaciones debidas, como si no hubiera que dar explicaciones en torno al nulo control que se ha hecho de esto que vos mencionabas hasta la fecha en relación al trabajo realizado que se paga de todos modos. No es que han construido alguna excusa, no. Que han armado algún tipo de razón por la cual esto sucede, simplemente han ninguneado la capacidad de discernimiento de los morenenses. Tal cual. Y han dicho, no, esta gente no merece siquiera una explicación de por qué nosotros estamos pagando por un servicio que evidentemente no está siendo cumplido. Bueno, no han dado nunca ninguna explicación al respecto de por qué siguen pagando algo que no se presta. Dos datos que son informativos y leo el mensaje. El primero es que ya se pautó en presupuesto para este año que la empresa adjudicataria, el Trébol, o si era Hormas o si era Cliva, iba a percibir en este 2014 141 millones de pesos ajustándose un 25% porque era una redeterminación de precios. Entonces cuando nosotros dijimos, sea quien sea va a ganar 170 millones de pesos, algunos concejales, inclusive del oficial, me dijeron, sí, es eso. Surge de leer el pliego y el presupuesto. Piensen esto, el Trébol tiene el 85% del territorio, tenía el 100%, ahora tiene el 85%. El año pasado le pagamos al Trébol 90 millones. Este año le vamos a terminar pagando 171 millones. ¿Sí? Menos cantidad de calles, porque va a ser menos. Yo no creo en los 6 días. La verdad no quiero que me tomen de pelotudo. No lo va a hacer. No tengo por qué creer, no tengo razones para creer. Le vamos a pagar 171 millones de pesos al trébol. ¿Está? Y a ver si esto... A ver, yo no quiero un contenedor en la esquina de mi casa. Si no pasaron hasta ahora, no nos van a dejar la basura ahí. Hasta que no nos enfermemos todos, va a seguir la historia así. Y sí, sí, porque la verdad que hoy ya hay sectores que se enferman y lo que propone el gobierno es una clasificación, que también lo dijo Wes. Una clasificación en origen. Es decir, usted clasifique y después pasa el camión. El camión va a la bolsa negra y la roja la va a meter al mismo camión. ¿Se entiende? Pero bueno, usted puede clasificar en origen. Y esto lo digo porque como no hubo una campaña de concientización en los últimos años, piensan que de un día para otro esto se hace. ¿Verdad? Entonces, en lo concreto, a la compañera o compañero que mandó este mensaje, le van a poner un contenedor. Es esta la cuestión de avance y este es el nuevo sistema. Un contenedor. Sí, un contenedor, pero que además implica otras obligaciones para la población también, porque... Tienen que ser responsables, no lleven todos juntos. Claro, lo que implica, digamos, distribuir la responsabilidad del reciclaje y de, bueno, ser responsables de la contaminación y de los mecanismos que tiene, que ha encontrado, por lo menos a esta altura, la sociedad en la que vivimos, que tiene que ver con separar, esto que vos comentabas, ¿no? Con separar en tres bolsitas distintas, lo reciclado, sí, lo orgánico, y no sé, me falta el vidrio, sí, ¿no? Que tendrían supuestamente un curso de reciclado particular. Hay que ver, efectivamente, si esta responsabilidad que se transfiere a la población va a tener la respuesta de la responsabilidad por parte del Estado de honrar el trabajo que se va a tomar la población en hacer esto. Quiero decir, si va a haber plantas de reciclado, si van a estar preparados, si van a estar preparados las personas que la empresa privada, el Trébol o quien sea, la empresa que se va a ocupar de recoger estos residuos y cómo se van a tratar y qué destino se le va a dar a esto, ¿no? Bien, nos vamos. Wes, un mensaje nos llega. Wes está ecológico, reciclado y con un cambio... Sí, bueno, es un Wes reciclado. Ecológico, reciclado, porque habla de un cambio ambiental. Jugando con los mismos actores. No se olviden de esto, por favor, que nos costó tanto a nosotros. No se olviden que fue aprobada una tasa de derecho de volcado. Tengan presente esto, que esa tasa de derecho de volcado era para hacer una separación en la zona de la cava de Stefani de lo que venía de obra, ¿no? Ojo con esto. Ojo porque de acá un año y en esa sesión tan particular donde Damián Contreras dijo, bueno, esto puede permitir a Moreno hacerse de recursos, porque el SEAMS en algún momento va a cerrar. Ojo con esto, tengamos presente que esto es una combinación, es un negocio. Entonces, esa tasa de derecho volcado existe, está aprobada, está votada, ¿ok? Y ahora vienen con la separación en origen. Y los contenedores y más guita para el trébol. Es un negocio. Y si hay alguien que sabe de negocios, en Moreno, es el licenciado Wes. Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en frecuencia comunitaria. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar.

respecto a el desplazamiento de los trabajadores hacia otros lugares del territorio. Sí, esto es así. Doctor Galloso, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Cómo es esto del PRIM? Sí, la PRIM es una residencia integrada, o sea, hay varias interdisciplinarias. Sí. Que tiene psicólogos, odontólogos, médicos generalistas, psicólogos y trabajadores sociales. Esta residencia se desarrolló hace algunos años ahí en Sanguinetti, en principio, después se amplió, porque fue subiendo el número de profesionales, se amplió a Cortés. Sí. Y previamente, cuando todavía no era una PRIM, esa residencia que hoy está en Sanguinetti y Cortés, estaba en La Esperanza. Ajá. En un momento, cuando se definió la ampliación, definimos trasladarla a Sanguinetti, por las características, por bueno, algunas decisiones que nos parecían correctas de instalar la residencia en ese lugar. Uh-huh. Por diferentes situaciones que hoy quizás sería muy largo de explicar, pero lo puedo resumir. Definimos o estamos viendo la posibilidad de trabajar con la residencia en otras localidades de Moreno, que creemos que va a ser muy rico el intercambio de la residencia, que es una, quizás para los oyentes, no sé si saben, pero es una instancia donde los profesionales recién recibidos en general se forman, es una formación de posgrado en servicio. Entonces me parece muy interesante que esta residencia interdisciplinaria, que suma más o menos 50 personas entre los dos centros, que es un número importante, sí, que está financiado por la provincia, porque ellos son empleados provinciales, así es, puedan desarrollar su actividad en otras áreas donde nosotros tenemos equipos constituidos como 25 de Mayo, Indaburu y Catonas. Y que este intercambio entre los equipos ya constituidos y las residencias en etapa de formación pueda servir para potenciar tanto el aprendizaje de los residentes como la revisión interna de los equipos, ¿no? Y la posibilidad en todo esto, el fin final, que es darle mejor servicio al vecino de Moreno. Ahora, doctor Galloso, ¿qué sucede? Porque, bueno, usted seguramente está al tanto de los cuestionamientos que hacen quienes integran este programa de residencia integral multidisciplinaria, que no aceptan la decisión del traslado hacia otros lugares. ¿Sí? ¿En dónde lo enmarca usted a esto? Estuvimos reunidos hace 7 días y no era que no aceptaban. Ajá. Ellos querían ver cómo este cambio no le implica ninguna dificultad en su proceso de formación, pero no está en discusión el proceso de formación, está en discusión en qué sede vamos a desarrollar actividades con los residentes. Esa es una decisión, don Galloso, que la toman ustedes con la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Claro. No. La provincia de Buenos Aires financia los residentes, la residencia y da el marco de formación. La decisión de las residencias, los lugares, es competencia de la Secretaría de Salud. De aceptar que vengan primero. Nuestra, porque creemos que la formación de profesionales en esta etapa es buena y nos hace bien a ellos y a nosotros. Uh-huh. Esa decisión es nuestra y la decisión de la sede también es una decisión nuestra. Correcto, entonces. Obviamente que nosotros la ponemos en discusión con todo el equipo de la residencia. Con los conductores, imagínate que son 50, nosotros discutimos uh-huh. con sus jefes y con sus instructores para que la residencia sirva y esté en sintonía con los ejes planteados por la Secretaría y que a la vez no se desatiendan y se fortalezcan también los ejes programáticos de aprendizaje que tiene el docente, ¿no? ¿Cómo se cubre en el caso que esto se logre, que es una decisión de ustedes, claramente lo que está diciendo el doctor Galloso, que es competencia de la municipalidad, primero aceptar la residencia y las sedes? Tenemos la posibilidad de definir que dónde hay, o sea que no lo que no hacemos es hacerlo autoritariamente. Ajá. Lo estamos discutiendo hace dos meses. Bien, ¿sabe por qué es muy importante esto, doctor Galloso? Porque el último comunicado que se colgó, usted sabe cómo es el tiempo de las redes sociales, hoy se cuelga todo, pero hay una parte en donde dice, el día 25 de febrero, los funcionarios al mando de la Secretaría de Salud de Moreno, es decir, usted, convocaron al equipo de jefatura de residentes de las cinco disciplinas que conforman el PRIM para informar sobre futuras modificaciones del funcionamiento de la residencia, de carácter no negociable. Y lo que está diciendo Galloso ahora es que están negociando. Sí, yo tengo una pregunta para que la gente no quede entre lo que dice un comunicado y lo que digo yo. ¿Dónde están hoy los residentes? ¿Siguen trabajando en Sanguinetti? Si uno toma una decisión arbitraria, unilateral y autoritaria, lo hubiera sacado. Ajá. Estos dos meses que llevamos, desde los primeros días de febrero hasta ahora, que estamos los primeros días de abril, estamos en la discusión cómo compatibilizamos la necesidad o la mirada que me toca a mí sobre las necesidades sanitarias del distrito, que esto es indiscutible, tengo que hacer yo, con el equipo de conducción, y una residencia que tiene dos objetivos grandes. Uno, formarse, pero otro también estar en sintonía en el lugar donde se forma, que para, es la Secretaría de Salud. Para no quedar en el medio, usted sabe que nosotros lo que tratamos de fijar posición, ¿no? Nos conoce hace tiempo, sí, ¿no? Sí, claramente, doctor Galloso. En esa asamblea que usted tuvo con los residentes... No fue una asamblea, fue una reunión... En esa reunión. Periódicamente con los jefes. Bien, en esa reunión, listo, en esa reunión, no fue una asamblea. Los residentes, ¿le dijeron a ustedes que estaban de acuerdo con esta idea de llevar el trabajo a otros barrios, a otras zonas? ¿O lo rechazaron? La mención, la propuesta, ¿cómo? Están de acuerdo con cambiar, y lo que están viendo, está dividida la cosa, digo, algunos están de acuerdo, algunos tienen dificultades de todo tipo, es difícil concentrarlas ahora, no te puedo decir sí o no estaban de acuerdo. Hay una discusión donde planteaban las diferencias que, o las dificultades que venían en el tránsito, que no está grave, porque no lo sacamos de Sanguinetti, ampliamos los centros donde pueden trabajar. Y había personales, por ejemplo, hay gente que tomó la residencia hace dos, tres años atrás, pero vive en La Plata. Ajá. Entonces viajan todos los días de La Plata hasta acá, y su preocupación es que Sanguinetti, claro, está más cerca que Indaú, que nosotros tratamos de contemplarla, pero bueno, qué sé yo, buscamos la manera. Después hay cuestiones más generales, si se respeta o no el proceso de aprendizaje en la residencia. Hay una cuestión que a nosotros nos interesa tener su opinión y su valoración, que es un hombre de la salud y de la política. ¿Qué valor le da usted al proceso de vinculación que han tenido los residentes con la población, sea de Sanguinetti o la Unidad Sanitaria Cortés? En cuanto a política de prevención, de vinculación, de conocimiento, de cercanía, de todo esto que me parece que son algunos valores subjetivos y otros objetivos. ¿Qué valor tiene para usted eso? No, para nosotros... Primero, la instancia de formación. Es una instancia interesante porque tanto hacia el interior de la Secretaría como hacia los procesos y los vínculos con la comunidad también nos generan nuevas miradas, nuevos desafíos. La residencia tuvo logros y creo que fueron buenos con alguna experiencia que tuvieron de trabajo. Nosotros hace muchos años trabajamos con residentes y creemos que suma a nuestro trabajo cotidiano y a las cuestiones sanitarias y políticas. Y yo pensaría, digo, como para resumir, que no es que creemos que no tengan buen vínculo, creemos que tienen un potencial, tanto en número, pues son un número importante de profesionales en formación, como de capacidades como para transmitir es a otros barrios, a otros equipos de salud que están funcionando, y creo que pueden potenciar todo esto que ellos vienen haciendo, desarrollando con procesos de análisis, de capacitación, si estamos mucho más en sintonía de lo que estamos ahora. ¿Sí? O sea, ustedes saben, nosotros hablamos muchas veces, yo hablé muchas veces con vos, sí. Nosotros vemos una decisión política, somos parte de una decisión, pero también trabajamos sobre algunas líneas sanitarias bien puestas y bien pensadas desde lo técnico. Por el momento, doctor Gallozo, sigue siendo Sanguinetti y Cortés. Por el momento, sí, o ya sí. Está decidido el cambio. Sí, hoy está en Sanguinetti y Cortés. Sí. Nosotros estamos convencidos que hay que cambiar. No vamos a forzar a nadie a irse, pero creemos que los recientes, más allá de su planteo, algunos personal y otros en su preocupación como en su formación, creemos que la opción de descentralizar su trabajo y extenderlo a otros lugares, creo que va a ser bueno para ellos, para la Secretaría y sobre todo para la comunidad. La última, doctor Gallozo, y le agradezco mucho su tiempo y la información que está entregando. Pensando en una política de salud, ¿no? El número de residentes, sí. Me dijo que son 200... ¿Escuché bien? No, 50. 50. 50 residentes. Con equipo de conducción y todo. Sí. Residentes. Perfecto. 50 personas. ¿A qué áreas? Porque usted dijo no saldrían de la zona de influencia de Sanguinetti. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿A dónde irían? Si no es el SIG de Sanguinetti. Lo que te decía antes, 25, Indaburo y Catones. 25 de mayo, Indaburo y Catones. Ahí está. Doctor Gallozo, le agradezco mucho. Y Sanguinetti. Y Sanguinetti y Cortés. Y Sanguinetti y Cortés. Ampliaríamos el lugar de atención, teníamos su posibilidad de formación porque tenían contacto con profesionales con experiencia y los vecinos de otro barrio tenían posibilidad de acceder a la atención de médicos en formación que siempre tienen un perfil interesante. Listo. Doctor Gallozo, muchas gracias. Le agradezco mucho. Muy bien, te mando un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Entonces, lo que está diciendo el secretario de Salud de la Municipalidad es que no se cierra, es decir, la PRIM... o el programa no deja de estar en Sanguinetti y en la Sala Cortés, sino que se amplía, es decir, se extiende hacia Indaburu, 25 de mayo, y Catonas. Bueno, esta es la información oficial del Secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. Lo que están señalando a través de un comunicado los residentes, ¿sí? Lo que están señalando los residente a través de un comunicado, no han hablado todavía con nosotros, nosotros estamos dando entidad al comunicado, es que se va a centralizar todo en la Secretaría de Salud y de allí se disponen las medidas. Y están objetando los residentes que el trabajo hecho en 6 años desaparece. Esa es la objeción, por lo menos en los comunicados. No hablan ni de cuestiones personales, no hablan de cuestiones particulares, sino de que son un equipo que hace un abordaje de la problemática en territorio y no quieren perder ese laburo hecho en 6 años. Hasta que hablemos con los residentes. Recorte informativo busca. Digo, busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos queda un tema más. por si ha sido poco, lo que ofrecimos hoy, aclarando que nos pudimos contactar con el señor Descarrega, que es el secretario de Tránsito y Transporte, y tampoco pudimos hablar con José Barreiro para que nos pueda dar una información oficial, que es la que buscamos a veces, respecto al servicio público de transporte que da la línea 365 al barrio Los Hornos. Será para mañana la historia esta. En realidad la buscamos siempre, pero sabemos que a veces es factible conseguirla, y muchas veces sabemos que no es factible conseguirla porque no nos dan notas. Galloso es una nota factible. Claro, porque sabemos Descarrega que es una nota factible. Barreiro es una nota factible. Bueno, lo que es factible es escuchar ahora a Diego, que está en línea, porque se produjo, esta es una, a ver, es una historia diferente a las que nosotros hemos conocido en los últimos años. Esto es toma, desalojo para realizar otra toma y un pedido de otros vecinos para decir no queremos ninguna toma. Es decir, no queremos toma y contratoma, queremos que el terreno sea el terreno. Entonces lo primero que quiero preguntar a Diego es ¿qué hacía en ese terreno? ¿Qué había en ese terreno? ¿Qué es lo que genera tanta atención ese predio? Diego, Rubén te habla, está Bernardo también aquí para charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mire, en ese terreno se encontraba un polideportivo cedido por el municipio, donde se encontraba, había un grupo de vecinos que eran los que se hacían cargo de limpiarlo, de mantenerlo. ¿Es un polideportivo o es un pedazo de tierra eso? No, es un polideportivo, el cual esta comisión que estaba nunca lo terminó de hacer, digamos. Hay dos canchas de fútbol, hay una cancha de básquet, pero la comisión nunca se comprometió en el terreno a hacer todo lo que dicen los papeles para hacer el polideportivo. Es decir, tenemos dos canchas de fútbol y una cancha de básquet. Exactamente. ¿De cemento la cancha de básquet? No, es de pasto. Todo pasto. Todo el terreno es pasto y, digamos, están las dos canchas de fútbol, una más chica y una más grande, y la cancha de básquet. Diego, Bernardo te saluda. Como para que los oyentes se hagan una idea del lugar, ¿está alambrado el lugar? ¿Estaba alambrado en su momento? Sí, estaba alambrado, pero por alambre de púa, digamos, fino, tres líneas de alambre de púa tenía. O sea, uno podía acceder al terreno por una esquina que estaba abierto para que puedan pasar los chicos a jugar a la pelota o cualquier vecino. Sí, un tipo de alambrado, no alambre tejido, sino un alambrado tipo campo, digamos. Exactamente. Bien, ¿y esta comisión sigue trabajando, la misma comisión, que no pudo alcanzar el objetivo del polideportivo? Digamos que la comisión es la que tomó los terrenos. Ah, la comisión tomó... para preservar. Exacto. No. Tomó los terrenos, nunca existió una toma primera. Ah, no existió una toma. No, la toma, una vez se quisieron meter allá por el 2007... y los mismos vecinos que hoy tomaron esos terrenos son los que impidieron esta vez. Esta vez no hicieron directamente. Es decir que la comisión, a ver si entendemos, la comisión que tenía que hacer el polideportivo decidió tomar el terreno ¿para qué? ¿Para hacer casas? Sí, lo que hoy están haciendo son casas. O sea, si usted va al terreno... Sí, ahora vamos a ver después. Los mismos vecinos que viven enfrente... con casa de dos pisos, con pileta, uno que tiene... todos tienen sus casas, son los mismos que están en los terrenos. Diego, la comisión esta de la cual vos estás hablando, ¿es alguna asociación civil? ¿Está constituida jurídicamente? Estaba constituida, digamos, los papeles los tiene hoy una señora que quedó de la comisión solamente, que ha formado una nueva comisión con los vecinos, en el cual yo estoy incluido, que tiene esos papeles de la comisión firmado por Mariano West, que dice que eso es un polideportivo. Ajá. ¿Y esta asociación civil tiene alguna relación con la biblioteca que estaba o está cercana y lindante al predio? Creo que se llamaba José Hernández. Exactamente, es la misma. Ajá. Es la misma. Lo único que nunca hicieron lo que redactaba el documento. ¿Ustedes han hecho algún tipo de denuncia? Sí, se hizo la denuncia el día de la toma a la policía, luego a la fiscalía y en el municipio. Vos decís, Diego, que las personas están tomando eso que podría ser un polideportivo en algún momento, que no lo es, son personas que tienen viviendas. Exactamente, sí, sí, tal cual como te digo, son vecinos del barrio. Es la señora del almacén de enfrente, el chico que vive en la esquina, una señora que, no le miento, tiene una casa de dos pisos con una pileta, tiene enfrente de su casa dos terrenos. Sí, a nosotros nos había llegado la información y además hicimos una nota, y por eso era importante escuchar tu testimonio, es que se cursó la noticia que familias paraguayas iban a tomar ese predio. Entonces, ¿qué hicieron? Se adelantaron para evitar la toma e ingresaron al terreno. Esta es la versión de quienes están allí ocupando ese predio, que son integrantes de una comisión directiva. Claro, de la vieja comisión directiva. De la vieja comisión directiva. Sí, claro, que ya no están, porque ya se formó la nueva. Ya se formó, bueno, esa ya tiene, es una cuestión también administrativa, hay que ver si es reconocida la nueva comisión directiva, cuándo se convocó elecciones, bueno, hay una serie de pasos que los podemos indagar en un momento, ¿no? Pero hoy lo concreto es que la denuncia que estás haciendo vos es que quienes integraban o quienes integran una comisión directiva, hasta tanto no se reconozca la nueva, tomaron una tierra para hacer viviendas cuando tienen vivienda. Esa es la denuncia que vos estás haciendo. Exactamente, esa es la denuncia que estamos haciendo los demás vecinos, porque somos una gran cantidad de vecinos la que nos juntamos a decir que no tomen los terrenos. Porque, digamos, ahí juegan los chicos, jugaban los grandes los domingos a la pelota. Vos, Diego, desmentís entonces que los integrantes de esta comisión, los vecinos, decidieron tomar la tierra porque había otros ocupantes y querían evitar que esto, que era, digamos, un predio colectivo, fuera llevado a construir viviendas. ¿Vos desmentís que esto haya sido un movimiento de reacción a esto, sino que fue el primer movimiento que hubo? Lo desmiento categóricamente, porque ningún vecino se enteró de que iba a venir gente de otro lado. O sea, ¿cómo se enteraron ellos de que iba a venir gente de otro lado? Digamos que ellos se lo hicieron para quedárselo ellos, esperaron el tiempo para llevárselo a terreno. Muy bien, Diego, nos comprometemos a ir hasta el barrio, ya nos vamos a comunicar con vos en lo inmediato y vamos a ir hasta allá para tomar conocimiento in situ de lo que está pasando. Así que te agradecemos mucho la participación en el programa. No, muchas gracias a ustedes por comunicar. Bueno. Hay que ver en la Dirección de Entidades Intermedias, bueno, gringo, vos sabés, ¿no? Que en la Dirección de Entidades Intermedias debe figurar, imagino, la asociación civil esta, con las autoridades que son las que están dentro del terreno, que son las mismas de la biblioteca. ¿Qué biblioteca? José Hernández. Que está al lado del predio. Bueno, así que los que tenían a cargo la biblioteca y ese polideportivo, tenemos que decir, son... Es un terreno donde hay cancha de fútbol y un aro. Es un terreno bastante importante. Grande. Que es grande. Tendrá, o sea, las manzanas en esa zona. Hay una calle cortada, lo que hace que en realidad esa manzana sean dos manzanas, ¿no? Y este predio ocuparía casi una manzana, por decir, o sea, media manzana. Uh-huh. Si bien, como es una manzana doble, digamos, lo que ocupa es una gran esquina, un gran cuarto de una manzana, que serían 100 metros por 100 metros, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese predio, lo conozco porque vivo por la zona, he vivido por la zona, lo conozco desde el 99, 2001, ese espacio, sí. Efectivamente hay dos canchas que se utilizan, son utilizadas, es un lugar bastante agreste, es muy difícil mantenerlo, quiero decir, está el pasto alto, hay arbustos, hay árboles, el alambrado es muy rudimentario, son a veces algunos son palos directamente de árboles, pero siempre ha tenido presencia, ¿no? de los vecinos en el uso que se le daba. Sobre todo también por justamente la biblioteca que estaba al lado, que era una biblioteca que funcionaba y que estaba ligada efectivamente al municipio. Yo no sé, hace tiempo que yo no conozco qué es lo que ha sido de esa biblioteca, estoy hablando del 2006, 2007, esta biblioteca participaba en el Centro Integrador Comunitario de la Vivienda, que queda ahí cerca, y era, digamos, una de las organizaciones cercanas a la gestión municipal. Incluso una de las personas, uno de los referentes de la biblioteca Hernández, tenía trabajo cuando era muy difícil que se abriera dentro, que supuestamente una de las misiones del Centro Integrador Comunitario era que las personas que trabajaban en el Centro Integrador Comunitario fueran del barrio, que se abriera eso, que fuera transparente, ¿no? que los propios vecinos decidieran y asignaran los puestos y los controlaran, ¿no? Todo un discurso muy participativo. Bueno, y esta persona ya tenía un puesto de esos que supuestamente iban a ser transparentes y dados a la comunidad cuando todavía la mesa de gestión se estaba armando. Un avanzado. Y por otro lado, quería comentar también que la organización que daba esta biblioteca siempre estaba abocada a ese predio. Quiero decir, en una relación, yo no sé si tendrían un comodato, pero la misión de esta biblioteca estaba volcada. Custodia del predio. Exactamente, custodia volcada muy directamente al predio. Bueno, nos vamos de acá a Barrio Parque. Nos vamos con Bernardo pedaleando ahora. Sí, ya a sacar fotografías y preguntar quién es la propietaria de la casa de enfrente, porque si hay una casa de dos plantas, bueno, dice usted. Y entonces ahí hacemos una gran obra. Bueno, nos vamos. Yo quería marcar también que, bueno, que más allá de todo vericueto y de todas cuestiones que tengan que ver con algunos casos de especulaciones, lo de base es que hay un déficit habitacional y una necesidad de viviendas que hace posible todo esto, un déficit que no está siendo cubierto por el Estado ni por ninguna iniciativa posible, digamos, ni privada, ni pública, ni de ningún tipo, más allá de las implicancias políticas que cada uno de esos proyectos pueda tener. Pero lo cierto es que hay un déficit habitacional muy legítimo, quiero decir, una demanda muy sentida y muy legítima de amplios sectores de la población. Sí, tenemos esto y tenemos los negocios que se hacen a partir de esa necesidad, ¿sí? Bueno, nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Esto se llama Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.